camino contento, camino recto y sin tropiezos. Ya tu futuro expresado en versos y luego dudas en tu cerebro. Pues yo concreto, echando una mirada al exterior, el panorama se recicla, pero la verdad sigue siendo la misma. Es lo que toca, amiga, que nunca se olvida la imagen de tu retina. Recuerdo la rutina del día a día, ese sueño que nunca se aproxima. Varias sendas suben hacia la colina, pero nadie ve lo que se vecina tras la cima. Son la M en tu mano y la S en tu pezuña, es tu muerte segura. Hacia esa meta nadie se le imagina, es más, a muchos se le ayuda a caminar bajo la tormenta profunda que lo cura. El individualismo crece y el odio suma un punto más en nuestra ruina. Ante discutimos por comida, quien la prepara en la cocina. La misma mano que mece la cuna, los mismos que producen virus y cobran su vacuna. Ese peque es la cua, es el bienestar de mi madre y la ganas de luchar por mi libertad y la tuya. Y cuando falten esas cosas, que mi alma fluya. Y mis cenizas sean una más de la basura, lo que revela el mundo que no escucha su propio grito de ayuda. Nacemos todos, comemos todos y terminamos muriéndonos todos. El dolor es una respuesta de la mente, pero no duele siempre cambiete. Así que ríete de los problemas que te lleguen, pues la mente así solo sirva por estos obstáculos por delante. No podemos hacer que el mundo cambie, pero sí podemos abrir nuestras mentes, concienciar a la gente, ver que somos iguales, pero hay desigualdades. Los privilegios marcan los estatutos sociales, por lo que se dicen tus posibilidades. Pues por muchas oportunidades, tu dinero es la comida que comes y el techo que te protege. Pero ten una cosa presente, que si tu comida es basura, tu techo se derrumba, no es la mala fortuna, sino el dinero que se gana en las personas en que confías tu vida, financiando tu libertad para el resto de tus días. Loca las lágrimas frías cuando vea la cosa jodida, entonces entenderás cuando yo te decía que todo el cuerpo me ardía, que mi corazón se congela para protegerse de la llama viva, pero mi cabeza grita y grita que me deje tonterías. Y mire mi conciencia que está tocando las puertas de mi inconsciencia. La naturaleza es perfecta, pero ¿cuál es la respuesta correcta? Si sé que en el camino no hay mucha recta, seguiré caminando siempre alerta. Para poder saber buscar mi meta, voy abriendo paso entre la profunda selva. Voy siguiendo la luz que de la luna tus ojos refleja, y así encontrar un claro entre la maleza, para poder decir a cualquiera que venga y pensar formas de agrandar nuestra esfera. Un agujero en el sistema que de él se alimenta, pero no le da más fuerza. Capitalismo de poder revienta, y la peña contenta. Su piso, su coche, sale el culo y desconecta. Ya sea con las drogas o bien con la atención puesta. Sumergidos en un mundo de falsas metas, las letras se me clavan en mi mente despierta, y las imágenes se forjan en mi corazón de piedra, quedando allí recordadas hasta el fin de mi existencia. Y esperando que mi cabeza reciba de una vez por todas la paz eterna. La paz eterna.